oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Elba Escobar, actriz de telenovelas de sentimientos intensos, que también conduce un programa radial y canta boleros. Un día dijo: si nos vamos a comunicar, es mejor comunicarnos desde lo mejor de nosotros mismos. Yo prefiero sumar bienestar y no sumar malestar. Esa es mi elección de vida y yo me siento bien con esta elección. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.